Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Los tres jóvenes tenían edades semejantes y encontraron un final parecido, solo que llegaron a él por caminos diferentes, distintos, lejanos. Dos de ellos estudiantes de excelencia, el otro un presunto narcomenudista. Ambos encontraron una muerte violenta a una edad en la que uno espera de la vida muchas cosas, pero no golpes o balas. La madrugada del viernes pasado, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Mercado Arredondo bajaron del laboratorio del Tecnológico de Monterrey, donde estudiaban a esas horas, para comer algo, cuando en las cercanías del campus quedaron en medio del fuego cruzado entre soldados y sicarios. Murieron ahí, aunque al principio no habían sido identificados y de hecho fueron ubicados por las autoridades, sin que mediara averiguación alguna, como ocurrió con los jóvenes victimados en Ciudad Juárez como miembros del cártel. José Humberto Márquez Compeán vivía cerca, en el municipio de Santa Catarina, en Nuevo León. Aparentemente fue detenido el domingo junto con otro presunto narcomenudista por la policía municipal del lugar. Según lo que se sabe hasta ahora, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, cuando eran llevados a la delegación de la PGR, el convoy fue atacado por sicarios. Murió un escolta y hubo dos heridos. José Humberto, entonces, fue trasladado en un helicóptero de la Marina y ahí se perdió su huella, pues su cadáver fue encontrado ayer temprano en el municipio de San Nicolás, cercano a Monterrey. Tenía huellas de golpes en la cara y estaba esposado. Jorge Antonio y Javier eran estudiantes de excelencia, cursaban el posgrado y estaban becados al 100%, lo cual es muy difícil en una institución exigente como es el Tecnológico. Por ellos, el Congreso local guardó ayer un minuto de silencio, el Senado envió su pésame y lo mismo hizo el presidente Felipe Calderón, quien prometió además que se esclarecerán los hechos. En cuanto a José Humberto Márquez, el otro joven era un joven. Su madre identificó ayer el cadáver y esperaba la autopsia para que se lo entregaran. En este caso lo importante, supongo, es que los hechos no se esclarezcan. No comparo, ni igualo, ni pontifico sobre nada. Solo reparo en la coincidencia. Tres jóvenes muertos en forma violenta, en lugares cercanos, aunque aparentemente habían seguido y seguían caminos diferentes, quizá lejanos. Pues de José Humberto solo se sabe lo que nos han contado quienes lo detuvieron y quienes tratan de aclarar o ocultar cómo fue victimado. ¿Tuvieron los tres las mismas oportunidades? ¿Qué oportunidades, qué caminos ofrece a los jóvenes el México en que vivimos? ¿Dónde pueden estudiar, divertirse, jugar, vivir, soñar, progresar los jóvenes como ellos, contando con la razonable seguridad que el Estado tendría que garantizarles lo mismo que al resto de nosotros? ¿Cuántos jóvenes más? ¿Cuántos jóvenes? Hoy puede ser un gran día y mañana también.